Chomo, ¿me ves? ¿Me escuchás? Ahí está. A ver. Ahí va. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Se escucha ¿Vos? bien? Bien, bárbaro. Bueno, escúchame. Yo ahora pongo transmitir. Ya está transmitiéndose en mi Facebook, pero no está habilitado, así que yo ahora lo habilito. Te presento y arrancamos a hablar. Dale. Sí. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en vivo comunicándonos, aprovechando los espacios que nos brinda la tecnología en este tiempo para conversar en este caso de un tema que, bueno, que ya venimos abordando, pero que me parece que es fundamental poder contarlo en primera persona, ¿no? Que en este caso, por eso le agradezco de entrada acá al amigo Chomo Díaz, que es oriundo de Santiago del Estero y que estando ahora unos días en Buenos Aires, bueno, nos está acompañando en este ratito que vamos a compartir para poder interiorizarnos un poco en qué es lo que está pasando en Santiago del Estero, porque, bueno, hago una breve síntesis, ¿no? Hace muchos años se están usurpando tierras, o sea, se está expulsando a los campesinos de sus tierras con el pretexto, ¿no?, de que por un lado hay gente, otros pobres, a los que se les dice, bueno, esta es tu tierra ancestral, vos de ahora en más te autopercibís originario de este suelo y por lo tanto vas a ir a reclamarle a fulano, que es otro pobre y campesino como vos, para que las tierras pasen a estar a tu nombre y cuando estén a tu nombre nosotros nos vamos a hacer cargo porque en realidad todo esto es simplemente una suerte de mecánica de testaferros, a través de las cuales el Estado provincial le está otorgando tierras a las megacorporaciones que están destruyendo la provincia de Santiago del Estero, entre varias otras, porque no es una mecánica aislada, pero que sí está muy arraigada, lamentablemente, a esta provincia en la que hay muy poca gente, hay muy poca comunicación y por lo tanto todo es fácilmente silenciado. Pero bueno, acá tenemos a un vecino, a un oriundo de estas tierras que de callado no tiene nada y sobre todo no le falta coraje para dar pelea en esta lucha que es desigual, porque estamos hablando de monstruos, pero que bueno, vamos a tener bueno, la oportunidad de saber qué es lo que pasa en forma directa y en primera persona. Chomo, mil gracias por esto y bueno. Presentate vos y contanos un poquito, bueno, a partir de esto que estaba comentando, qué es lo que pasa en Santiago del Estero y por qué hace tanto tiempo que vos estás denunciando una situación que es escandalosa. Buenas tardes. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por escuchar mi súplica. Bueno, no es de hoy. Quiero contarle a ustedes que ustedes ahora me están conociendo a través de Facebook, a través de grupos de WhatsApp que yo he tratado de vincularme para pedir ayuda, principalmente para pedir ayuda porque me siento solo, me invade demasiado la tristeza a veces al ver que todos los pobres nosotros cada vez retrocedemos en todos los ámbitos. Bueno, mi nombre es Simeón Antonio Díaz, soy nacido el 17 de mayo de 1961 en el Caburé, departamento Copo, provincia de Santiago del Estero. Mi abuelo se llamó Simeón Díaz y se afincó ahí en el año 43, en el Caburé. Creo que fue el primer habitante del Caburé. Y bueno, hay lindas historias para charlar y contarles a ustedes de nuestro querido Caburé que yo amo. Nunca me quise retirar de ahí, nunca quise abandonar mi pueblo, pero bueno, a raíz de las situaciones tan decadente en nuestra vida y sin tener ningún progreso. A veces he emigrado en partes a Buenos Aires y he trabajado, pero nunca he dejado mis tierras. 3, 4, 5 veces por año pagaba gente para que quede en mi campo cuidando, y así alambré, así hice represa, hornos para carbón, un solo horno, porque es lo que tenía. Así me compré un tractor, un ánoma, y bueno, andaba mal, un acoplado. Eso le estoy hablando para la gente que en algún momento va a ver este video y tal vez se emocionen, porque seguramente nosotros los pobres, el día que compramos un tractor, salíamos ahí a mostrarle a los vecinos, porque nos ayudábamos mutuamente en ese tiempo. No había tanto egoísmo. Él le sembraba uno al otro, el otro se ayudaba, uno le traía el caballo de uno al otro. Bueno, eso ha cambiado totalmente ahora. Y bueno, siempre tuve gente alrededor mío que me aconsejaba, como mi madre, que se llama Aide Cecilia Díaz, que tiene 81 años, mi abuelo Simeón Díaz, que me crió, yo soy criado de abuelo, y bueno, las miles vicisitudes, te digo, Romina, para criarnos. Sí. Las miles vicisitudes. Mira, hambre, la hambre era todos los días. El plato de comida, y de vez en cuando. Vivíamos así, cuidando las tierras. No teníamos agua. No había agua. Y eso, yo creo que el departamento Copo tiene muchísima gente que todavía, gracias a Dios, bueno, tiene la edad mía, alguno. Y hay gente todavía con más de 80 años que se acuerdan claramente. Sabíamos esperar el tren. El 81 le llamábamos, mirá, a las 5 de la tarde, si el tren no tocaba el pito, yo decía, ¿qué? Ese con la maquinita a vapor, con leña, es el que traía un tanque para la máquina, para él, para la maquinita, y traía 2 o 3 tanques para dar agua. Ahí era una batalla campal para conseguir agua. Hoy se ve que, bueno, si no tienes agua mineral, no tienes esto, no tienes aquello, que esto. Nosotros tomábamos el agua, era salada, colorada, verde, azul, y así llevábamos en zorrita, en carrito, en la pleno canchón, porque el pueblo este del Caburé tiene 3 cuadras a la derecha, 3 cuadras a la izquierda y 1000 metros de frente, de paso nivel a paso nivel. Creo que vos estuviste allá por los frentones y conocés más o menos, es lo mismo. Un poquito más grande de habitantes, bueno, viste, ¿entendés? Pero bueno, el Caburé lo llevamos en el alma. De ahí soy yo, de esas tierras, caliente. Tierras caliente. Calientes, bueno, cada vez más por los desmontes que hay ahora, ¿no? Porque vos estás hablando de, vos tenés, ¿cuántos años tenés? 60. 60. No, 61, más bien, 61, no me quiero quitar ni uno, che, el 17 de mayo, ¿eh? 61. Porque si no empieza el litigio con los otros que me van a ver, me dice, pará, chomo, vos tenés 61, ¿eh? No te hagas loco. Y bueno, sí. Pero bueno, son 61 años en los que vos, como me contabas antes, ¿no? Cuando estábamos conversando sobre hacer esta charla, vos naciste y te criaste ahí en el campo que estás defendiendo en este momento, y que, bueno, o sea, en 60 años ha cambiado mucho, ¿no? Desde esas historias que estás contando, ¿no? De ir a buscar el agua, de ver cómo se comía, o sea, de cuidar la tierra y de hacer una tierra productiva en una tierra que es bastante áspera, claro, que es un territorio muy hostil, y sin embargo, vos, como todo el campesinado santiagueño, han logrado hacer de una tierra hostil un lugar habitable en donde pudieron crecer, pudieron tener sus familias. O sea, estamos hablando de que ustedes hicieron que esa tierra exista, ¿no? Básicamente. Totalmente, totalmente. Nosotros salíamos a campo abierto, inclusive te cuento, bueno, que me disculpen lo de fauna y todo esto que aquello, pero el que no cazaba no comía. Claro. En ese tiempo, no, el que no cazaba no comía. Hoy, bueno, vas a matar un conejo y vos sos pobre, listo, automáticamente te llevan preso. Mientras que ellos hacen lo que quieren, ¿entendés? Pero bueno, nosotros enseñábamos nuestros caballos, nuestros perros y salíamos a cazar. Claro. ¿Entendés? Y bueno, cuando traíamos algo, la familia estaba esperando. Y es como las películas de antes, ¿viste? Que traía el cazador, ¿viste? Antes, y bueno, era la vida de nosotros. El agua, las represas, el que podía acabar una represa, bueno, era bienvenido, porque esa agua era para todos los vecinos. Los vecinos iban y juntaban el agua de uno, del otro, había una represa pública donde íbamos a traer el agua, ¿entendés? Y después se hizo una cisterna en el pueblo. frente de la estación, a donde el tanque de agua venía para no pelearse, porque se agarraron hasta a golpe de puño por el agua. ¿Entendés? Sí. Porque ganaba el más fuerte, el que peleaba. No era que le iban dando un balde a uno, un bidoncito al otro. No, no, no, no. Esto era remar la zorra atrás, cargado dos tachos de agua, y el que llenaba el tacho de agua era feliz. Claro. Y otra gente que no tenía zorra empujaba los tachos, ¿viste? Esa bordaleza. No, yo le decía hoy en otra audiencia radial, le decía que si nosotros hubiésemos tenido algo para firmar, algo, hoy hubiéramos estado peleando el Oscar, no sé, hubiéramos estado en el libro Guinness, nosotros cuidando las tierras hoy para Matías Orbe, para Picard y para todo lo que vienen a cosechar nomás, porque ellos viven con aire acondicionado, con todo lo en Córdoba, Jesús María, y en Buenos Aires, y en tantos lugares. O sea, estamos avasallados totalmente, desprotegidos. Nosotros en el gobierno del juarismo, por ejemplo, si entramos en esa parte, y al que no era juarista no podía vivir. Y bueno, hoy se está repitiendo más o menos lo mismo. Nosotros en el 2004 quisimos cambiamos, diciendo, bueno, acá Hassan, el que, bueno, tiene una linda historia para contarte de Hassan, quién es Hassan, ¿entendés? Seis veces intendente en Monte Quemado, y una vez diputado en Santiago del Estero. O sea, cuando él llegó a diputado, bueno, es como que tocó el cielo con las manos para la corrupción. Claro. Y bueno, él nunca tuvo campo ahí en el Caburé. Nunca, ni el padre ni nada, nunca. El hecho que después apareció vendiendo primero 4.000 hectáreas por el monte, por el camino de la 1, Canal del Desierto, 4 kilómetros de ruta 16, terminó vendiendo 4 o 5.000 hectáreas que, según él, era de su padre, de Juan Hassan, ya fallecido. Y de ahí había una empresa FACA, que hoy en Santiago FACA está requete mil conocida por todos lados, lo que no lo conocían. En cambio, nosotros sí, los lugareños del departamento de Copo sabemos quién es FACA. Es una empresa de carbón activado, que en el tiempo del gobierno de Juárez le dio para que haga lo que quiera los quebrachos colorados, porque hacían de quebrachos colorados, hacían el carbón. Cortaban y lo metían a los hornos, ¿entendés? Y bueno, y la madera y todo eso, o sea, que le dio más o menos 30.000 hectáreas a discreción, y no eran 30.000, eran más, porque ahí dentro de esas 30.000 había gente viviendo de hace años, ancestrales. Sí. ¿Entendés? Sí. Y bueno, FACA lo sacó, con el gobierno de Juárez lo sacó, inclusive mi señora, Analía Palma, también tenían un lugar ellos para ir al costado de FACA, ni en FACA ahora. Dijeron, no, esto también, venga para acá, ahora, sí. y en el 2009... Hassan ya va vendiendo ahí pegado a la que era del padre, ya le había vendido 10.000 hectáreas de FACA, inclusive porque FACA quebró en el 2004, 2005, más o menos ya FACA ya no existía, ya estaba. En el 2005 se hace cargo el doctor Zamora, porque gana las elecciones después de la intervención que estuvo Charetti y todo esto que aquello. Y ahí estaba Hassan allá. O sea, Hassan ahí se abrazó con todos los poderosos ya. Ya antes era líder. Así que ahí le saca 10.000 hectáreas al monte despojado de FACA. Le vende a Pablo Picá y a Iván Picá. Pegadito. O sea, que ya estamos hablando de 15.000 hectáreas, ¿eh? Mirá. Sí. Y como si fuera poco, le vende las otras 20.000 de las que quedaron de FACA. La que ahora dicen que recuperó ¿cómo es? Fiscalía de Estado. Sí. Bueno, ¿cómo lo hacían el modo operandi de esto? Es así. Ahí va. Yo, poblador del Caburé. Sí. No hablemos de nativo, porque ya han hecho papeles hasta para bueno, no voy a decir correntino, ni chaqueño, ni peruano, ni cómo es, porque ya han metido todo el que iba ahí y que quería hacer un papel, ya estaba. Sí. El papel se hace así, mira. Se busca uno que sabe escribir más o menos ahí de la zona, que era un intendente ahí de Caburé, que le decían Lito Barrio Nuevo, y él más o menos sabía hacer los papeles, bueno. A él le daban una monedita, o sea, ponele hoy, che, ¿cuánto me cobra para hacer los papeles, Lito? 2.000 pesos, listo, ya tenía todo el hecho, bueno, lote tal, número tal, plano tal, esto, listo, que aquello. Carlos, sí. Porque es un amigo de Hassan, ¿entendés? Hassan, Carlos, ya está hecho el papel, ¿quién lo tiene Chomo? Ah, sí, ¿cuántas hectáreas tiene Chomo? Y 1.000, nada, ponelo, 1.000, poco, bueno. Vale, pongo 3.000 entonces, 3.000 hectáreas, en algún lugar que ellos ya tenían marcado, listo, 3.000 hectáreas. va, sello, el Monte Quemado, todo esto que aquello, a tierra, o colonización en su tiempo. Sí. Placo un sello, con eso ya está, listo. Bueno, llegan allá, Romina, somos el dueño de tu campo. No, ¿cómo va a ser? ¿Estás loco? Yo viví toda la vida, pará, que yo lo tengo alambrado, que lo tengo cercado, que yo tengo la picada, que tengo el deslinde, que tengo mis animales, ¿estás loco? Que esto, y ahí empieza la pelea. Bueno, Chomo, ¿qué hace? Se afianza con la documentación, porque ya sabe que tiene toda la cadena. Bosque, policía, jueces, fiscales, en tierra, en colonización en ese tiempo, y políticamente armado con los mejores diputados, senadores y todo. Porque Hassan movía la rama, movía bien. ¿Entendés lo que te digo? Esto es así. Bueno, entonces hay que conseguir el comprador. Por ahí tengo unos audios de Hassan que te lo pasaría, donde dice, che, ya cuando lo tengas al comprador, avísame que acá se va a hacer todo con escribanos y todo. Tengo muchísimo material. Sí. Bueno, y yo estoy esperando que me denuncien. Lo que pasa es que no me denuncian. Yo estoy esperando que me denuncien. Para claro. Ir yo, pero no sabía dónde quiero ir yo, acá, en Buenos Aires. Claro. ¿Entendés? Ahí quiero ir, porque si voy allá voy preso, pero hasta las manos. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué hace? Viene el comprador. En ese interín, Romina, por ejemplo, fue a verlo al abogado en Monte Quemado. El abogado es amigo de Hassan. Sí. El abogado conoce en el juzgado bien y es íntimo amigo de los fiscales, de los jueces y de todo. El mismo abogado ya tiene la carta abierta para que hable con el de Bosque, para que hable con el gendarme, para que hable el policía, porque encima Hassan siempre ha manejado y ha puesto policía, él lo hizo todo el trámite, ha llamado al jefe allá, porque él no solamente tiene el primer escalón, él tiene unos cuantos escalones para llegar arriba. Claro. Así que el que vendía esa tierra automáticamente ya tenía un policía en la familia, eso es así. Claro. ¿Entiendes cómo es? O sea, que no solamente se armaban de las tierras, de los negocios, sino también se armaban de poder. Claro, porque acá, Chomo, como para enmarcar, ¿no? Porque esta situación, un poco con lo que describías, ¿no? Los tiempos y demás. Hace más de 20 años que está pasando esto, se ha institucionalizado, o sea, si estamos hablando de esto en este punto en donde vos estás acá en Buenos Aires, sabiendo que si vas para allá, de mínima te meten en cana, porque estás denunciando al poder directamente, tenés nombres, tenés pruebas, o sea, esto ya es grotesco porque es a la vista de todo el mundo, es fácil ver la mecánica justamente porque es tan oscuro todo, es tan, tan directo y tan siniestro, claro, que uno lo puede ver, ¿no?, simplemente tomando los datos o hablando con la gente como vos, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que vienen, o sea, te dicen, vos, que viviste toda la vida ahí, o que hay gente como me pasó Marisa, porque esta comunicación es gracias a Marisa Figueroa, le quiero agradecer siempre, porque ella está ahí al pie, y justamente gracias a ella hace unos años que vengo en tema, y me pasaba un par de datos, ¿no? Acá, como, o sea, gente que como vos ha denunciado, y que están con causas penales, que les han pegado tiros, que estuvieron internados, que casi se mueren, gente que se murió, o sea, acá estamos hablando de gente que ha sido asesinada para que sus tierras sean ocupadas, vendidas, o sea, como decías, ¿no? Agarran a uno, le dicen, bueno, anda, preséntate, vos a partir de ahora vas a disputar esta tierra, nosotros te preparamos todos los papeles que necesites, porque esto lo vamos a hacer legal, porque encima eso, ¿no? Como está involucrado el poder provincial, el poder judicial y la fuerza de seguridad, tienen todo total, el tiempo para total, hacerlo. Total. Abogado y todo. Y vos pones un abogado, que el abogado que vos pones, sabés que te está engañando. Claro, y vos vendés la última chiva para pagarle, la última, no sé, la última zorrita, porque vos querés la tierra, y al último terminas perdiendo la zorrita, perdiendo la chiva y terminas preso. Claro, yo claro. Yo tuve prófugo 8 días sin tomar agua en el monte. Mirá. Y todo Caburé sabe. ¿Y sabe quién me denunció? La que me usurpó el campo, una tal Teresa García Escalada. Escucha, después, como premio al quitarme el campo a mí, lo pusieron como secretaria de tierra. Acá tengo todos los papeles que saqué de Facebook y todo, empleada de tierra. ¿Con quién se junta? Con un tal Chino Pereira, jefe de tierra. Sí. Y el otro que me vende la otra pedazo de la tierra, de la parte de atrás mía, el policía del Caburé, Alejandro Tahuada. ¿Escuchaste? Y ese Alejandro Tahuada ya hace una venta ya de 1.500 hectáreas, le vende a Matías Orbe. Hoy en este momento Matías Orbe, el cordobés, lo tiene a las tierras, lo tiene y tiene las mías. Escucha, ¿cuál era el premio para el que vende la tierra que te dije antes? Policía, ¿que no? Sí. Bueno, el policía. Claro. O sea, si yo hubiese vendido tierra, yo hubiese sido policía. Claro. Es que aparte ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de, como decías, miles de hectáreas, o sea, no estamos hablando de una parcelita, de un pedacito, no. Estamos No, hablando no, miles, miles, miles, miles. Y no son, no, no, no son esas las que te estoy hablando de Hassan, sino el ¿no? africano, para allá, para Alberdi, también. Ahí hay un muchacho, Hilario Graf, a ese le agarraron a tiro, le hicieron de todo. ¿Por qué? Porque acá viene lo mejor, acá viene lo mejor. Yo cuando hago el video ese que se hizo viral, que lo hice espontáneo, termino de rodillas, no sé, yo al momento me agarra escalofrío cuando se empezó a hacer este viral, porque digo, bueno, ahora me matan. Ahora me Claro. matan. ¿Entendés lo que te digo? Porque qué sé yo, me llamaban de España, de Italia, de todos lados. Y no es para gastarme ni nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? No, no, no, no, No, no, no, no, no. nada. Yo me empecé a asustar, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Ahora, bueno, ya está. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Yo tenía que poner el pecho porque si me quedaba callado directamente, chao, ya está. Si yo siempre yo fui a pedirle por favor a todo, ayúdeme de las tierras, por favor, no. El asunto era vender. El que se opone a no vender, vender una palabra mal dicha, regalarle a Orbe, a Picá, a todos los terratenientes, ¿entendés? Ese es el tema. Y yo me resistí, ¿sabes por qué? Porque la tierra mía tiene muchísimo valor. No tiene tanto valor de dinero, porque alguien para la audiencia me decía, ah, este habla de 500 hectáreas, de 1.000, de 2.000 hectáreas, ¿entendés? Y debe decir, no, nosotros andamos de alpargata, nosotros no tenemos nada, las tierras nunca valieron nada, ahora empezaron a valer. Y Claro, la mía pero está sobre la ruta 16, sobre la sí. ruta. Y Hay acá. agua, hay luz, hay canal de Dios, todo. Eso, gracias a Dios, en el tiempo de los militares se hizo ahí que se vinculó Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, se hizo la ruta, porque antes era un camino de tierra que entraba por el pueblo. Y ahí se trajo la luz también, y lo mejor que se hizo es traer el canal de Dios, que nos dio grandes bendiciones. Claro. Es que ahí está el punto también clave que vos estabas diciendo y lo que hablamos un poco al principio. No estamos hablando de tierras que durante casi 100 años fueron prácticamente improductivas, entre comillas, ¿no? Porque era Total. muy difícil hacer cualquier cosa ahí. Y cuando empezó a llegar toda la estructura, en lugar de que sea un beneficio para los que vivieron ahí toda la vida, o sea, para el campesinado real, lo que hicieron fue armar todo un esquema a partir del cual empezaron a despojar a la gente de esos territorios para vender o regalar, como vos bien decías, las tierras a Sí. las megacorporaciones que ahora, además, en este contexto actual, post-pandemia, donde, bueno, la gente se encerró, hubo mucha menos comunicación, o sea, avanzaron mucho más rápido con todo esto, pero esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo, en una provincia que tiene 800.000 habitantes, de los cuales el 80% es pobre, con la tierra absolutamente deshabitada, porque están todos concentrados en Santiago del Estero, donde están creciendo las villas. Justamente por esta operatoria que vos denunciás. O sea, sacaron a la gente de sus tierras donde podían producir sus alimentos y vivir con dignidad Total, del total. trabajo, del esfuerzo, ¿no? Y criar a sus hijos, los mandaron a las villas porque les sacaron sus tierras a cambio de planes o de un puesto en la policía o lo que fuere, pero a cambio de vivir del Estado para que esas tierras hoy sean propiedad de las megacorporaciones que además ahora tienen el trigo transgénico, el HB4, que es el que se resistió tanto, pero que finalmente fue aprobado, y aunque digan que no se usa, ya se está sembrando. ¿Por qué? Porque es resistente a la sequía, que es justamente lo que pasa en Santiago. O sea, ahora tienen no solamente las tierras, sino también qué es lo que van a sembrar en una tierra donde crecen pocas cosas, pero esto va a crecer a fuerza de veneno, a fuerza de intoxicar a la gente que están despojando de sus tierras. O sea, esto es una matanza, estamos hablando de un crimen a gran escala, a la vista de todo el mundo, y que está habilitado en complicidad de todos los poderes del Estado, porque es mucho más redituable sacar miles de dólares en la venta o en toda esta cadena de corrupción para habilitar a las megacorporaciones a que se hagan de miles de hectáreas de tierra por dos mangos, que son dos mangos para ellos. Y que vos y todos los que están en esas tierras terminen perseguidos, viviendo en otro lado, po más pobres todavía, viviendo de planes, o sea, dependiendo del Estado, aterrorizados o incluso muertos. Estamos hablando de algo muy perverso que está pasando, Sí, no solo. hubo muchas muertes allá, ya hubo varias muertes. A ver, continuamos. Mira, yo creo que hasta el año 85, más o menos, 86, 87, mira, quisiera ser un poco más bondadoso, hasta el año 90 nosotros no teníamos problemas. ¿Por qué? Porque las tierras de nosotros eran todas pampas, todo limpia, todo campo, no teníamos monte. Y yo me acuerdo que los muchachos del pueblo me sabían decir a mí, Chomo, ¿cómo vas a agarrar esa tierra? ¿Cómo vas a vivir ahí? No tenés ni para hacer carbón. Y era verdad, no tenía nada yo para cortar, todo era campo. Y yo apostaba al campo, ¿entendés? Y yo quería eso. Yo no talaba monte. Y tenía 80 hectáreas limpias que la había hecho destroncar con muchachos que ya no están, como Cali Castro, los muchachos, uno que le decimos Griffy, Mario, y bueno, muchos muchachos que trabajaban con nosotros, viste, que le pagábamos como podíamos en el jornal. No sé, creo que eran 5 pesos en ese tiempo, el día, algo así era, y bueno, lo hacíamos destroncar, íbamos quemando tronco y todo. Por eso yo digo, así como estoy quemando tronco acá en el video, para hacer una represa nueva. Yo estaba haciendo una represa nueva porque a mí me quitaron la casa, la represa, la pileta, el horno, todo me quitaron más allá, me quitaron a mí, ahora ya tiene otro dueño, ¿entendés? Entonces yo todo lo que estaba haciendo en ese video ahora nuevo es que estoy construyendo una casa, estoy haciendo algo, todo esto que aquello. A los políticos les pedí cinco chapas y seis tirantes y me dijeron, sí, bueno, nunca me lo dieron, es para contarte más o menos algo así, ¿entendés? O sea, que se han hecho dueños de todo, por lo menos dame siquiera cinco chapas, ¿entendés lo que te digo? No, ni eso, yo siempre fui al diálogo con ellos, yo siempre quise hablar con ellos, siempre me arrimé para hablar con ellos. Ahora estuvo Fiscalía de Estado y por favor, le decía, oiga, doctor, ayúdeme, al doctor Martorell, a la doctora Tania Beltrán, ayúdeme, por favor, miro lo que me hace, me llamó uno, otro. Me dice, Chomo, nosotros si le sacamos, le vamos a quitar las hectáreas a Orué, pero se lo vamos a dar al Estado. ¿Cómo le va a dar al Estado? Le digo, son mías. Son tierras mías, querido. Porque a veces piensan que uno es analfabeto, es tonto, es cuadrado. ¿Entendés lo que digo? No es que sea un vivo. Pero yo conozco la ley de usucapión. Conozco la ley de 50 años antes con el doctor Juárez. Y después cambió la ley veinteañera. Y como si fuera poco, sí, yo carezco de papeles. ¿Por qué? Porque no puedo tener ni un plano. Tengo un plano hecho así, con mensuras y todo hecho. Pero ningún sello no sirve. Están Porque los nunca sellos hechos hubo. donde me lo hace el ingeniero. Y yo no puedo conseguir. Yo me voy a tierra. ¿Y quién es Chomo Díaz? Chao, fue. Chomo Díaz está en contra de la venta. Si en la pleno tierra están vendiendo. La gente de tierra está vendiendo. La gente del poder político está vendiendo, la gente del poder judicial está vendiendo, no literalmente, porque no ponen el gancho, pero lo utilizan a alguien, un pobre, que se hace rico al otro día con una Amaro o con una Toyota. ¿Y cómo? ¿El fiscal no lo ve? ¿De dónde saca esa camioneta ese hombre o esa mujer? No Sí. puede ir a preguntarle. Ahora lo están metiendo preso a un tal Grutman, que Sí. le han sacado, le han confiscado toda la tumba. Grundman no vino de intruso, alguien le vendió a Grundman. Sí, sí, ¿Entiendo lo que sí. te digo? Y Sí. todos sabían quién era Grundman. Es Para que Fiscalía del Estado ahora Grundman es un delincuente, no. Grundman puede ser que le caiga, o sea, que le cabe por el desmonte, por lo que sea. Pero sí. Grundman desmonta 2.000 y pico de hectáreas. ¿A dónde está Orué, que desmontó 30.000 y las revendió? Porque las compra a 5.000 pesos y las vende a $3.000 en Jesús María. ¿A dónde está Picá preso? ¿A dónde está Hassan, que vendió todo el campo preso? Hay dos muchachos que están con arresto domiciliario, uno que le dicen Zapallo del Caburé, de Monte Quemado, perdón, que se llama Sergio Rojas. Porque ellos lo contrataron para que vaya a hacer de matón, para sacar gente y esto que aquello. Pero ¿quién lo contrató? Hassan, Claro. Zabaleta, Orieta, ¿entiendes? Sí, Ellos que no, ¿por qué no van ellos los que lo llaman? Es como que vos agarres un chico de la calle o un pobre de la calle y le digas, vení a andar a robar. ¿Quién es el intelectual? claro. Ahí está el tema, porque además es. Después hay otro muchacho que tiene la familia dentro de un lote de picada, que vaya un lotecito, para él es un lotecito, porque no tiene solamente en el departamento Copo, sino también tiene en Alberdi. Sí. ¿Entendés? Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, tienen campos desmontados de miles y miles y miles de hectáreas. Que me llame Raúl Abate, su señoría, que me llame y me diga, vení, Chomo, vení, yo te voy a llevar, yo lo voy a llevar, lugares por lugares, ¿de quién son? ¿De quién son los campos? Es que claro, porque ¿Entendés? tienen todo. Aparte, Chomo, te agrego una cosa y me parece que es importante detenernos acá un segundo como para. Bueno, este muchacho se llama argentino Santillán. Está Genial. prófugo. Prófugo, Sí. ¿por qué? ¿Por qué lo van a meter preso? ¿Por qué? Porque se metió en el campo de Picá. Sí, sí, Entonces, sí, ¿cómo? sí. Si a Groma lo llevan preso por hacer esto, y Picá todavía sigue denunciando, Orué sigue denunciando, ¿qué va a hacer con Chomo Díaz ahora? La ley de tierra dice, Romina, discúlpame que me salté un poco, ¿no? ¿Qué dice la ley de tierra? Que tienes que vivir allí, que tienes que trabajar, que tienes que estar con tu familia, todo. Bien, yo cumplo con eso. Sí. Muchos cumplimos. Como podemos, cumplimos. No podemos cortar el palo porque a donde cortamos palo, listo, nos hicieron una causa, ahí no mal toque. No Claro. podemos hacer esto ni aquello. Yo sí, porque yo puedo limpiar porque yo tengo pasto, tusca. ¿A qué me van a ir a decir a mí que yo no desmonte para sembrar maíz, sandía, zapallo que estoy por hacer ahora porque es el único emprendimiento que tengo? ¿Qué me van Claro. a decir a mí cuando las cadenas de Orué, de la topadora cada 50 metros estaban enganchadas y yo tengo videos, te lo puedo pasar los videos cuando están desmontando, cómo están los montes? Aparte, no hace falta video, vamos al lugar y No, están no. alambrados por ello. Por eso ¿Entendés? Así que, ¿y quién le te vendió? decíamos. ¿Y quién le vendió la tierra? ¿Quién le vendió? A San. ¿Es lícito vender tierra? ¿Es lícito vender tierra? No. ¿Y por qué? ¿Y por qué Hassan de ahí tiene 5.000 hectáreas otra vez de nuevo sobre Ruta 16 entre los Tigres y el Caburé? Claro, puesto a nombre de Juan Hassan hijo. Y Claro. así sucesivamente, y Orué hace lo Volvemos un mismo. minuto, Chomo. Chomo, aguardemos un segundito porque si no, porque aparte es un montón de información. Estás nombrando mucha gente y el que escucha del otro lado tal vez no sabe de quiénes estamos hablando, pero me parece que es importante justamente detenernos en esto que decías del desmonte, porque además pasa algo, yo estuve hace, te comentaba, ¿no? Hace unos 2 años, más o menos para esta época, estuve en Frentones, que es en la provincia de Chaco, es ahí muy cerca de Monte Quemado, o sea, es ahí al límite, ¿no? Entre Chaco, Santiago Sí, del Estero. conozco todo, tengo amigos ahí. Claro, la mecánica es muy similar en todos lados, pero lo que me pasó cuando estuve ahí, que me pareció muy grotesco, es que pasan, yo estuve un día y medio nada más, y en un día y medio vi fácil 100, 150 camiones con acoplado, doble acoplado de los grandes, con árboles, con troncos de árboles gigantescos, de árboles de 80, 100 años de antigüedad por el tamaño, ¿no? De la envergadura de los troncos, pasando. Pasando y pasando por la ruta adelante de la gente, y la gente que vive en Frontones no se, pero ni siquiera se le llama la atención ver esa cantidad de No, camiones no. desmontando su monte, que a la vez vos ahora vas a Frontones y todo alrededor, cuando estás llegando, es todo soja, está todo desmontado, y el viento y la sequía que hay es insoportable, o sea. La gente se está ahogando, está perdiendo productividad en sus suelos, se está enfermando y está viviendo en un territorio cada vez más hostil y le pasa delante de su cara y no se detienen a pensarlo porque, como bien decías, vos, la mitad de Frentones, que es un pueblo muy pobre, que no tiene nada básicamente, y sin embargo hay un montón de gente que tiene Amarok, gente joven también, a los pibes que los agarran para trabajar, ¿no? Y les pagan con estas cosas. Y después la gente que antes tenía tierras, ahora está en la estación de servicio tomando un café o una cerveza, mirando la tele y esperando que a fin de mes la multinacional que cosechó le pague 2 monedas por cultivar en sus tierras, que son sus tierras justamente porque se la robaron a otro como vos. O sea, pasa a la vista de todo el mundo y nadie se detiene porque están como anestesiados, ¿no? Se están llevando todo adelante de la cara de todo el mundo y sin embargo. Son pocos los que como vos denuncian, porque vos ahora estás hablando acá conmigo, pero yo acá tengo una lista de un montón de gente que ha denunciado, que han sido justamente sometidos a través de, por ejemplo, el Mocase Vía Campesina, que dice ser una institución que defiende al campesinado, cuando en verdad es justamente la forma institucional en la que se hacen de la gente para ir y hacer esta mecánica, ¿no? Le dicen, bueno, nosotros te ayudamos. ¿Cómo te ayudamos? Bueno, tu tierra ahora es esa. Entonces, señalan y arman todo el aparato y después salen por la tele diciendo defendemos la tierra en Santiago, pero en verdad lo que defienden son los intereses del poder. Entonces es muy Total. importante, esta gente que vos nombrabas son todos los que cobran, ¿no? A través del Estado, que cobran en dólares, que cobran a través de las multinacionales, que les chupa un huevo a quién tienen que cagar, porque lo único que están esperando es a fin de mes cobrar sus cheques, tener su camioneta y vivir aislados de una situación de la que finalmente van a terminar siendo víctimas porque viven en esos lugares. Total, Se van a total, ahogar, se van a ahogar total. porque están matando el suelo en todo nuestro territorio nacional y ahí en Santiago es terrible lo que están haciendo. Mira, vos viste esos camiones llenos de con acoplado y todo de monte, y vos ves que en los frentones ya no hay casi monte, ya está todo despojado. Todo el Eso montoso. probablemente sean de un tal Jorge Vallejo, un abogado, exonerado, creo que está. ¿Entendés? Que lo está trayendo del Caburé. En Sí. el Caburé está talando los montes que le brinda Orué. Ahí, Sí. mirá, escucha, ¿sabés cómo es esto? Orué agarra los montes y pica y lo tiran a los montes. A ellos no les interesa la madera. No No, les no, no. interesa. A ellos les interesa, ¿tienes tierra, campo? Ahí, por eso es que me atacan a mí, porque yo tengo campo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, o sea, por el menos trabajo, porque a ellos no hay que darle autorización ni nada, no, a ellos, es más, mirá lo que te voy a decir, ahí en bosque, en Monte Quemado, hay dos o tres que están procesados, siendo lo de bosque, que lo encontraban diciéndole, bueno, vos vas a desmontar, pero dame tanto, vos vas a cortar, pero dame tanto, están procesados, están ahí, estuvieron presos y todo, o sea que no es tampoco una noticia mía, es noticia de allá del departamento Copo, igual que la policía, igual que gendarmería, igual que todo, un gendarme que quita la madera a un pobre, tiene ahí a algún uno de la misma línea de ellos que hace a cerrar también la madera. Y entonces, esas cosas te da ya vómito, te da alergia, no sé lo que te da, ¿entendés? No porque yo me sienta el que tengo la aureola acá, no, es que ya te da vergüenza de tanta corrupción. Sí. Probablemente esos palos sean del monte de mi mamá, que tenía ahí 50 hectáreas, que Jorge Vallejo le quitó con un papel hecho del gobierno Iturri, que tenía mi mami ahí en el pueblo del Caburé. Vino el fiscal Gómez, hicieron un relevamiento, todo, y chao. Después el abogado que puso mi mamá, que se llama Daniel Torres, hizo 30.000 escritos, y nada. Entonces, y el tipo saca la madera de Caburé, de ahí, de los montes, con guía del Chaco, porque Taco Pozo, como él tiene todo para atrás, entonces de allá ya viene, le sellan el Taco Pozo y pasa para Frentones. Toda la madera que está entrando para el Chaco está de Santiago. Claro, es que sacan de las reservas naturales, como estabas diciendo recién, ¿no? Total. De Bueno. Copo, y en Chaco, que está la ley de bosques vigente hace muchos años, pero se la pasaron por el medio del tuje, porque realmente el monte chaqueño prácticamente ya casi no existe, a pesar de que hay una ley que supuestamente lo defiende. O sea, estamos hablando de que acá es un sistema mafioso, ¿no? Porque el Estado es el primer involucrado y es el que habilita justamente toda esta mecánica perversa a través de la cual se están enriqueciendo, están matando los suelos y están matando a los pobladores también, ¿no? Todo para plantar Deja, soja transgénica. déjame hacer hincapié en algo de los desmontes, porque todo el mundo se gasta, ah, que tiran los montes, que con motosierra, que este. No es así. No, no. Ahí Picá, Orué y todos los terratenientes, que no los quiero nombrar, yo, ¿por qué digo Picá y Orué? ¿Por qué los nombro? Porque Orué me quitó a mí, Ahí va. ¿entendés? Comprándole a la empleada de tierra, a María Teresa García Escalada. Y el policía del Caburé, Alejandro Tawab. Yo doy con nombre y apellido y el lugar. Así que acá no me vengan con chancho con dos colas. ¿Entendés lo que te digo? Así decía mi abuelo. Ni las otras que no voy a decir porque no viene al caso. ¿Entendés? Ni negro que tenga blanca en la cabeza. No, no me vengan con eso. ¿Entendés lo que Sí. te digo? Entonces, yo sé bien lo que estoy hablando, ¿eh? Sí, Entonces, sí. ¿yo por qué lo nombro a Hassan? Porque Hassan es el cabecilla de todas las ventas. Sí. ¿Entendés? Y él, Picá, tiene 15.000 hectáreas ahí que le vendió Hassan a él. ¿Entendés? Entonces el gobierno tendrá que investigar por qué Picá tiene 15.000 hectáreas y si son 10.000 las que tenía Faca. ¿Entendés lo que te digo? Entonces ahí yo me voy a hacer un amparo para lo que yo estoy diciendo, que en realidad estoy diciendo la verdad. Sí. Orué, todos los montes que ha desmontado y que ha tirado, inclusive una es mía y ahí es el Yerutí. Y ese es uno de los 300 lugares que tiene Orué. Y cuando la tierra dice que tiene que vivir en un solo lugar, en un lugar uno y en esto y esto que aquello, y tiene que vivir ahí, él vive en Córdoba, con aire acondicionado y con todo. ¿Entendés lo que te digo? Entonces no reúne las condiciones que tienen que ser. Ahora, tierra, ¿quiere sacarlo las tierras nosotros ahora? ¿Para qué? ¿Para agarrar el Estado? ¿Para qué? ¿Para cambiar de nombre? O sea, ya no será Orué, pero será Pablo Joaquín, ¿entendés? Que será de Orbe igual, porque Orbe no solamente él es el dueño, sino tiene sus pichones que va creciendo, que va haciendo así, ¿entendés lo que te digo? O sea, él compra la tierra, pero aparece como que le vende a otro. Claro. ¿Entendés? Y allá está otro, o sea, que se desligó el problema. O sea, Chomo le quitó en la tierra y Chomo, pará, Orué, vos. No, el hecho que ya después te encontrás con cuatro, que ya no es Orué, ya no sabés con quién pelear. Claro, ese es el tema. Arman toda una red de, como dice Marisa acá, te voy a leer un par de comentarios, Chomo, porque gracias a Dios, bueno, las redes nos permiten eso, ¿no? Interactuar en el momento con gente que de repente está en distintos lugares. Te voy a leer los mensajes que hay hasta ahora. Acá, claro, escucha, para terminar el concepto. Entonces, ¿qué hacen? Las topadoras tiran todo, miles, 3.000. Ahí en Caburé, ahí al norte, a donde estuvo la jueza Valeria Díaz, yo te lo decía de nombre y apellido, ahí estuvo viendo que cómo dormía la gente que estaba trabajando para sacar las raíces, que esto, que aquello. O sea, que le interesaba ver si a dónde iba a despecar el peón rural y no le interesaba las 3.200 hectáreas que se estaban tirando. No. Y después al pobre que corta un palo de ahí para llevar, para poder trabajar, lo mete preso y le quitan los tractores, le quitan todo. Acá no es el pobre el que quita el que trae la leña para hacer un poco de carbón, porque nosotros seguiríamos haciendo carbón y teniendo trabajo, desmontando de a poco toda la vida para tener trabajo en el campo. No es el tema de eso. Son los terratenientes que vienen y tiran miles y miles y miles de hectáreas. Y de ahí, como si fuera poco, ellos lo arrendan al campo para la madera. O sea, saquen rápido la madera, llévese, págueme cuánto sale la leña, 1.000 pesos el metro, bueno, 300 al mío y 700 para ustedes, llévelo, así, 300, o sea, y saquen rápido, y si no lo sacaron rápido, van y le prenden fuego, así como te lo digo, alguien que me desmienta de la zona, del departamento Copo, que me desmienta a mí, que es lo que estoy hablando. Sí, no, ahí está. Es que es terrible lo que están haciendo y por eso me parece importante poder remarcar todo esto y no que quede claro la mecánica porque lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo hasta que entre todos podamos ponerle un freno. Te leo los mensajes, Chomo. Fernanda Beltrán Quiroga decía que genial, me alegro poder escuchar a Chomo que representa a tanto campesino maltratado por los poderes. Creo que muchos seremos los que apoyamos la lucha contra estas injusticias. Edgardo Montero dice, en Europa hacen algo parecido con el asunto de la Agenda 2030, le imponen reglas para que se fundan y tengan que vender sus tierras devaluadas, eso es una mecánica muy, muy aplicada también. Marisa Figueroa dice, bueno, excelente Chomo, todos te dicen, yo compré, el tema es quién vende, funcionan en red, son miles y miles de hectáreas. Edgardo agrega, no me olvido, hace unos años de ese hombre que estabas hablando hace un ratito, cuando fueron a sacarle su propiedad con la policía y viendo que amenazaba con quemarse, la policía le mató a los perros y él se terminó prendiendo fuego para luego fallecer. O sea, les chupa un huevo, básicamente. Y acá Enrique, perdón, te leo el último mensaje, Enrique Quique Arias dice, hola Romina, pregúntale cómo le fue a Chomo con sus trámites en Buenos Aires y cómo serían sus perspectivas de futuro ante esta dura realidad que nos explica. O sea, ¿qué es lo que vos pensás que va a pasar, Chomo, con todo esto? ¿Cómo estás acá en Buenos Aires? Y bueno, ¿y de qué manera podemos entre todos ayudar a que esto encare para algún buen destino en algún momento? Mira, yo cuando salí de allá, ahora, de allá me vine por razones de salud, porque sí. He dormido muchos días en el frío, en el piso prácticamente, quedándome en el campo haciendo centinela, cuidando. Claro. Mal alimentado, porque yo vivo de lo que me ayudan mis hijos son jardineros. Sí. Y de acá de Buenos Aires vienen ellos a trabajar porque allá no, nosotros no podemos trabajar. No, claro, en esta situación es imposible. Pero es que no podemos trabajar, si vamos a cortar, quisimos hacer con un primo mío, con Carlos Sequeira, quisimos hacer una carga de rollo, y con otros muchachos para ver si podíamos vender, y cuando vinimos al pueblo nos hicieron robar la carga de rollo, y como era en un lugar fiscal, justamente era en FACA, así que entonces, ¿qué íbamos a denunciar si estábamos robando lo que supuestamente del Estado? Sí. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, en FACA, ¿entendés lo que te digo? Ahí era el lugar donde iban todos a cortar, ¿entendés? Y bueno, nosotros también quisimos hacer una carga de rollo que salía una moneda, ¿viste? Un poco, no era mucho, pero por lo menos para comprar azúcar y hierba para seguir peleando. Y después llegó Fiscalía del Estado ahí, y bueno, a mí me encontró ahí. Yo le dije ahí a ellos, esto es así, así, así, así, así, así. Yo se lo dije claramente a ellos, a Fiscalía del Estado. Ahí estaba Raúl Abad, el ministro, estaba volando arriba con los dos fiscales de Monte Quemado, Bridoux y Gómez, que ellos conocen bien cómo es la jugada. Sí. La Bueno, jugada de entonces, azar y de todo, ¿no? claro. Entonces te viniste acá básicamente para no morirte de Me vine hambre. a hacer un chequeo, me vine a hacer un chequeo de salud y bueno, me ha salido una mancha en el pulmón izquierdo bastante considerada, y también por razones de salud de mi señora, que no es para menor, no es para menos, sabiendo que yo estoy hoy y mañana no sé si voy a estar. O Sí, mis claro. hijos. Y ahora le quitaron a mi mamá la 50 hectáreas de la tierra, y bueno, yo tengo controversia con toda mi familia, porque no es fácil hablar, ¿eh? Y después le toca a los otros. No, claro, Tanto porque mi todos mami de 81 años, mi tienen mami se está muriendo porque Jorge Vallejo, el chaqueño, ese que vos hablás de ahí, de que llevan los taninos para ahí, tanino, porque lo hacen tanino, ¿entendés? Le quitó las 50 hectáreas a mi mamá. miedo. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Renuncio? ¿Qué hago? ¿No? ¿Recibo los 15 millones de pesos que me quiso dar Matías Rey y para que me quede callado y darle mi pedacito de tierra que me queda? ¿Qué hago si nadie me ayuda? Yo Claro. pido ayuda estaba la directora de tierra, estaba la jefa de Fiscalía de Estado, ¿entendés? Estaba los asesores de Raúl Abad, Rodrigo Martorell, estaban Tania, Beltrán, de Beltrán me acuerdo porque mi abuelo era de Beltrán, ¿entendés? Y toda la comitiva de él, las personas importantes, por favor, máximas autoridades. El Sí. Mocase, si vos hablabas hace un rato de Vía Campesina, el Mocase de Caburé, ahí de la zona de Monte Quemado, Caburé. No, ellos trabajan para ellos, es un grupo para ellos. Si vos te unís para ellos, para quitarle a otro campesino como yo, sí, pero yo no voy ahí en contra de mis compañeros, de mis amigos. Ellos nunca fueron contra Orbea a quitarle las tierras, nunca fueron contra Picá, o contra Gluma, o contra Tesio, contra Hércules, y contra cuántos amigos. ¿Por qué? Porque trabajan en conjunto con Hassan, con la fiscalía, con los jueces y todo. Están todos en la Ahí misma. tengo una que le dicen Pichona Massa, no sé qué. Ella se peleaba por las tierras que tenía, y ahí había un cordobés, ahora no me sale, y me hicieron la causa a mí que yo le fui a tirar las tierras en el tiempo de hace en el 2004. Y el tipo vino y me valió en el pueblo del Caburé, y me pegaron tres, cuatro tiros a mí. Haciéndome la causa que yo le fui a tirar la casa del cordobés, ¿entendés? Que no me acuerdo ahora, Zanotti. Fui a la policía, hice la denuncia, chao, Zanotti puso la plata y se fue. En ese tiempo estábamos juntos con la líder del Mocase, que es ahora la Pichona Massa. Pichona nomás, yo no sé cómo se llama, pero es Massa, ¿entendés? Todo el pueblo en la zona lo conoce. Ella ahora es líder del Mocase. Yo estaba peleando a favor de ella, ¿entendés? O sea, hablando, así, comentando como se podía, porque no había Facebook ni nada. Me hicieron la causa a mí que yo le tiré la casa del Zanotti. Vino y me valió a mí. Cuando ella tenía el problema, ella agarró, se juntó con los de Mocase, ganó esas tierras y ahora no es capaz de ayudarme a mí, que estamos ahí pegados como vecinos, y ellos saben muy bien que yo tengo toda la razón del mundo. Así que, Sí. ¿qué puedo hablar de ellos? Yo, de Vía Campesina del Mocase, de ahí de Monte Quemado, que son Mafia. cualquiera. ¿Cómo me va a ayudar a mí cuando yo fui víctima por el campo de ella cuando ella no era mocasera? Sí. ¿Entendiste lo que te digo? O sea, que a mí me balearon por culpa de ellos, porque ellos tiraron las casas a otro que yo nunca tiré, ¿entendés? Y ellos después se hacen mocaseros y ellos cobran sueldo. ¿Sabías vos que cobran sueldo también? Claro, sí, son empleados del Estado. Ella está cobrando sus 100 mil pesitos todos los meses, tranquilamente, quitándoles tierra a los pobres campesinos de ahí nomás, porque ellos van a quitarle al campesino, no ¿Sí? a Matías Orbe. No, No, no. ayudarle a Chomo Díaz, no, a Chomo Díaz, no, Chomo Díaz un pelotudo, un tonto, un tarado, por ahí tengo una grabación del hijo de ella que me decía así, que yo soy el del Facebook, que yo me paso pelotudeando escribiendo en el Facebook, así dice, porque el que sale ahora como yo a hablar, yo soy un tonto para el ignorante. Claro. Sí, ¿Me es que entiendes? justamente. Es que justamente es eso, lamentablemente han extorsionado a toda la comunidad, han logrado armar un esquema que funciona perfecto justamente porque está armado desde el Estado, o sea, tienen todas las instituciones a su favor, y terminan, bueno, acorralando a todo el mundo y terminan haciendo una lucha de pobres contra pobres, porque finalmente es eso, el que no cede le pasa como a vos, termina con problemas de salud de mínima, terminan expulsados, perseguidos con causas judiciales, o sea, les hacen de todo. Y si no terminás cediendo, o sea, de alguna manera van a hacer que cedas, ese es el propósito, ¿no? Hacer todo lo posible para que vos pongas la firma o te retires o te mueras y directamente ya después ellos tienen el camino allanado. Me parece. Totalmente, totalmente. Hablando del Moncayo, que vos querías hablar, más o menos del Moncayo. Yo fui a verlo a Antonio Campana, que es el líder, el abogado del Sí, Moncayo. Fui a sí. verlo. Cuando se enteró que era Chomo Díaz, me echó. No, me atendió más. Sí, sí, Nunca sí. fui a una reunión. Lo llamé a la pichona Massa, lo llamé a todos. Tengo por ahí mensajes. Nunca me contestaron. Nunca. No quieren ellos que yo vaya. ¿Cómo no voy a ir yo? Si yo también soy un indio, soy campesino. Y Claro, aparte sí. se hizo viral. Hay otra, ¿cómo se llama la de Monte Quemado, tu amiga esa? María Elena, ¿cuánto? María Elena Santillán, otra líder, esa no me contestó nunca. Claro. De Monte Quemado, líder. Después hablé por Roger Almará, el que está allá por el Pozo del Castaño y todo. Y yo, compadre, ya vamos a ver qué hace, compadre, que yo estoy mal. Cuando se hizo viral, se caga risa. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Es que todos están cagando la risa básicamente, pero esto es un problema que nos atañe a todos los argentinos. Por eso me parece que es importante que entre todos, ¿no? Pongamos atención a esto y que, bueno, desde el lugar que podamos colaborar de alguna manera, ayudar, visibilizar, alzar la voz, porque justamente, o sea, si todos nos quedamos callados y terminamos haciendo de cuenta que esto no pasa, en algún momento nos va a tocar, porque esto es una mecánica que no se termina en Santiago del Estero, que no se termina con vos, que sigue avanzando y es una mecánica institucional a través de la que están haciendo que los pobres sigamos siendo pobres eternamente, que no podamos trabajar, que nos despojemos de nuestra posibilidad de realizarnos como argentinos. Y esto no es algo aislado y no es algo que solamente les compete a ustedes. Así que, Chomo, un poco cerrando para aprovechar el tiempo y bueno, y también para poder seguir profundizando sobre esto, porque vamos a tratar, ¿no?, de que esto llegue a donde tenga que llegar y bueno, y si a alguno se le ocurre alguna otra manera de colaborar, bienvenida sea. Pero bueno, como para cerrar, alguna otra cosa que quieras comentar para bueno, a ver de qué manera podemos sumar desde donde estemos, ¿no? Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, no importa dónde estés, esto está pasando en la Argentina y argentinos somos todos, ¿no? Mira, yo estoy con un grupo de personas que la pelean igual que yo y que sufren igual que yo y que lloran igual que yo Sí. y que tienen hijos igual que yo y que defienden las tierras igual que yo. Sí. La plata a nosotros ya no nos interesa. Creo que nos interesa la dignidad. Claro. Y no quiero pasar por alto porque en el grupo donde estoy, donde está Marisa Figueroa y todo, yo también estoy. A veces no comento mucho porque, bueno, como no conozco bien de lleno el tema de la problemática que ellos tienen. Sí. Pero al enterarme que está el doctor López Alzo Garay, que es el presidente de la justicia de Santiago del Estero, sacándole a unos viejitos que dicen tener título del año 1700. O sea que me asusta y me da miedo. Sí. ¿Entendés? Me da miedo porque yo digo, cualquier momento van a venir por mí a quitarme todo. Sí. Todo lo que tengo. Sí. Tampoco quiero también resaltar a donde veo llantos y veo escrito de, qué sé yo, de Alberto Ponce, de Aguas Blancas, de Salavina. Sí. De qué sé yo, hay un muchacho de Quimilí también que está la corte. No puede ser Juan la corte. No puedo dejar de mencionarlo a ellos porque dentro de todo cuando yo lloraba y le contaba a ellos a 300 kilómetros porque en el Caburé no encontraba un alma como para poderle comentar, ¿entendés? Me ponía en el lugar del señor Manuel Ardile, ¿qué hubiese dicho mi abuelo Simeón Díaz, que nació en el 1900 y vino de Beltrán al Caburé? ¿Qué hubiese dicho hoy que Matías Oroeste esté en el campo nuestro? ¿Me entiendes? Sí. ¿Vos me Sí, entiendes? te entiendo, Chama. Te entiendo, por eso me parece que es fundamental ¿Qué hubiese agradecer. dicho mi abuelo, mi abuela? No vienen a echar de la tierra que nosotros hemos vivido. ¿Qué Sí. dice mi mamá hoy? ¿Por qué no lo escuchan de mi madre? Que tiene 81 años y ha perdido todo y no tiene nada. ¿A dónde está el doctor Zamora que en el 2004 se comprometió a ayudar a los campesinos? Cuando nosotros levantamos la bandera y lo pusimos, él era radical, no sé hoy si es radical, peronista, intransigente o no sé, pero ¿y nosotros a dónde estamos? Ahora, el hecho que Mateo Rey tiene mi campo, eso es lo que me acuesto y me levanto pensando, algunos dicen, chomo porteño, porteño, chomo, chomo indio nativo, hijo de indios. Y si es necesario morir, voy a morir, pero voy a pelear por mi tierra. Quiero contestarle al hombre ese que preguntó cómo me fue acá en Buenos Aires. Bueno, me fue bien, porque mi señora está bien. Porque yo dentro de todo me he hecho los chequeos y he salido bien. Y tengo fuerza. No tengo dinero, pero voy para adelante con lo que tengo, con lo que tenga hierro y azúcar. Voy a pasar el día y voy a seguir luchando por la tierra. Y si es necesario, me voy a encadenar en la Plaza de Mayo, o en el Congreso, o en la Cámara de Diputados, donde he ido a reclamar muchas veces. Había un diputado Salín que me quería ayudar y me dijo un día, Chomo, yo te quisiera ayudar en el tiempo de Juárez, porque la pelea mía no es de hoy, Romín, no es de hoy, Romina. Hace 20 y pico de años que vengo peleando solo. Y mi compañero, amigos míos, venden las tierras y yo le digo, le dije en el video, los indios peleaban con flecha y arco y ustedes regalan las tierras. Sí, nos han dejado ¿Qué diría indefensos. Juan E? ¿Qué diría Manuel Belgrano? ¿No? ¿Qué diría San Martín hoy, no? Sí. Que vengan de Chile, de Asia, a agarrar las tierras nuestras y nosotros como santiagueños, como argentinos, no nos podemos unir para ver las lágrimas mías. ¿A dónde? ¿A dónde está ese hombre, don Ardile, que me encantaría darle un abrazo? Porque tal vez pensaría que lo estoy abrazando a mi abuelo, el que me decían, cuiden la tierra, a mi tío Nicanor, cuiden la tierra. Sí. Voy a seguir, voy a volver apenas pueda de acá, estoy juntando los pesos para llevar algo, conseguir un poco de mercadería, algo y llevar, y voy a volver al Caburé. Tengo mi hijo allá y tengo miedo por la vida de él. Rodrigo Me Díaz imagino. está allá, en el campo, cuidando. Está solo, pero yo ya no aguantaba más de los dolores de espalda. Tenía que hacerme un control de próstata por las calores, por los fríos y todo eso, ya andar a caballo y en el monte. Igual soy indio, ya acostumbrado a andar así y voy a seguir andando. Y también mi señora tenía muchos problemas de salud, no podía más, no podía más. Y bueno, ellos pensaron que me ganaron ya. Pero no, No, no, no no es creo. así. No, no me van a No, ganar. Me no. podrán matar, pero no me van a ganar. Yo digo, siempre le digo, algún día vamos a estar en el tribunal de Jesucristo y ahí vamos a ver quién era el culpable o quién era el mentiroso. Si es por mentira, yo estoy en la gloria, porque yo estoy diciendo la verdad. Sí, y de verdad que es nada, es el gesto más argentino que podemos tener todos y ojalá que esto sirva para contagiar y para llenarnos de fuerza porque estamos todos viviendo unas grandes injusticias y estamos anestesiados y no podemos seguir anestesiados. Acá están todos preguntando, bueno, ¿cómo se puede ayudar? Te están mandando cariño, abrazos y fuerza. Solamente que me acompañe, no neces no, no, no, yo no, no, no, no soy un hombre de pedir ayuda económica ni nada, no, no, no, no, yo no quiero tergiversar eso porque siempre va a haber un malentendido y van a empezar a decir, Chomo está mangueando, no señor, yo no pido No, nada, no. nada, lo único que quiero es que me acompañen para que algunos que están en silencio, pobres también allá en el departamento Copo, y que cuidan sus tierras, también se han oído, porque la ley dice que somos parejos entre todos, pero en el departamento Copo, no sé, no quiero hablar de Santiago para allá ni de otro lado, simplemente me solidarizo con la gente aquella que también tiene problemas igual que yo, ¿entendés? Porque no soy yo el único, hay muchos, ¿eh? Es que, mira, acá justo acaba de escribir Graciela del Valle Maldonado, que dice: hermano Chomo, me sumo a tu lucha, estoy viviendo lo mismo, todo muy triste, nieta mayor de un indio nativo, de Monte Quemado, vivo en Rosario, mucho por contar, mi abuelo ya no está, mis familiares están dormidos, con miedo, necesito un número de celular y contar mi triste historia, así que después nos vamos a poner en contacto entre todos. ¿Te puedo decir para redondear algo? ¿A vos te parece que el juez que estaba ahí en Monte Quemado ya embarazó a una chica de 14 años para darle mi campo? Sí, te creo. Bueno, ¿y vos te crees que allá nene de mamá, con las mujeres, con los chicos y con todo? Si querés trabajo, ya sabes lo que tenés que hacer. Sí, lamentablemente. Anda que lo vaya a denunciar, sí, anda a decir que lo vaya a denunciar. Si el jefe ya está atento, no hay denuncia. No. Yo voy a hacer una denuncia hoy en Monte Quemado y salgo y nunca llega al juzgado que está a 30 metros. Sí. ¿Qué hago? Sí. Yo hice la denuncia acá en el 2017 en un juzgado federal y lo tengo, los papeles, está dormida la denuncia ya. Sí. No es que yo no hice denuncia, tengo denuncia del año 2000. Sí, sabemos que tenés un montón de denuncias, que tenés papeles para presentar, o sea, todos los que estén mirando y los que quieran comunicarse, saber más de todo esto, Chomo y varios tienen papeles, tienen denuncias, tienen pruebas, hay evidencia de todo tipo, así que entre todos, hagamos el esfuerzo, ¿no? Porque si hablamos de esfuerzo, el esfuerzo es lo que está haciendo esta gente resistiendo esta mierda que están haciendo y esta desgracia que está sucediendo en nuestro país, pero lo que está a nuestro alcance, sumar, compartir esto, hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, contar la situación, que la gente se entere, somos 50 millones de argentinos, y los 50 millones de argentinos, hay un puñado nada más que sabemos esto que está pasando a la vista de todo el mundo, entonces ayudemos en primer lugar a que esto se sepa, que se escuche, que se alcen estas voces, y apoyemos al campesinado como Chomo y como todos los que están luchando en lo que sea que necesiten. Si necesitan que los apoyemos dándoles un espacio para que hablen, si necesitan que los acompañemos a protestar, a lo que fuere, pero todos podemos hacer algo y no nos podemos seguir quedando dormidos ante esta tragedia que está aconteciendo en nuestro suelo y que además está afectando no solamente a nosotros, sino a todas las generaciones por venir, porque tus hijos y tus nietos tienen que tener las tierras que fueron de tus padres y de tus abuelos, y no puede ser que nos quedemos callados o en silencio cuando estos hijos de puta vienen y por dos mangos te arruinan la vida. Así que, Chomo, gracias de verdad, de corazón, por la valentía, por el coraje, por el amor y por ser un argentino de bien que está defendiendo la verdad, la patria, porque esto es. Y San Martín, ¿sabés qué diría vos que preguntabas recién? San Martín diría que hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que permanecen callados. Así que sigamos. Me mandó mi hijo cuando estaba acá, Rodrigo, cuando estaba acá me mandó eso. Me hizo llorar. Soy orgulloso de lo que hago. Soy orgulloso por ser un padre así, aunque mis hijos me dicen papi, papi, papi. Clavame un puñal en el pecho si querés, pero no voy a aflojar. Gracias. Le dije a mi hijo, si tengo que morir, voy a morir, pero no voy a aflojar porque me cansé de arrodillarme ante los magistrados, pidiéndole que me hagan un plano. Hoy no puedo conseguir un plano de mensura. Bueno, de todos los que estén escuchando, alguien tiene que poder hacer algo de todo esto, alguien que sea, que sepa hacer planos, alguien que sepa de denuncias, alguien que tenga un medio de comunicación, lo que sea, todo sirve, todo suma. Escuchen cómo es la situación, o sea, es crítico el estado de esto, y Chomo sabe que vuelve y algo le van a hacer, y está hablando acá con nosotros en este momento y le chupa un huevo lo que le vayan a hacer, porque lo más importante es defender la verdad, defender la tierra, defender el patrimonio, el legado de nuestros ancestros y el futuro de nuestros hijos. Así que entre todos hagamos algo y aprovechemos déjame, este momento. Déjame cerrar. Me quiero hablar a todos los del Cauré, a todos los de Monte Quemado, a todos los de Pirpinto, del desvío 1314, Pampa los Guanacos, y a las zonas aledañas, las lomitas, a todos lados. Ustedes me conocen bien y saben cómo me crié y saben cuánto los ayudé como pude, con todo, en lo que pude. Yo no soy un capitalista ni nada. Cuando se hizo viral, fueron allá a un, no sé, alguien de la Corte de Justicia llamó a Buenos Aires, a donde yo hice la denuncia diciendo que yo soy un millonario, que yo tengo esto, que tengo aquello, yo no tengo nada. Nada. Y todos ustedes lo saben, que yo ando ahí junto con ustedes. Lo único que quiero es que se fortalezcan, que no bajen los brazos, porque hoy vinieron por mí. Pero aquellos que están tranquilos pensando que a ellos no les va a tocar, a ustedes no les va a tocar, también les va a tocar. Van a venir por ustedes también. Porque esto es así. Yo hace 20 años que vengo peleando solo. Tenemos que unirnos. Si no nos unimos, esto nos van a devorar. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Romina, de más está agradecerte a Marisa, al grupo, a todo. Y el domingo de nuevo estaré ahí. Y si hay cámara de televisión, ahí también estoy. Igual voy a hablar tal cual. Yo no miento. No me tienen que preparar para nada. Simplemente me tienen que preguntar. Exactamente. Darte espacio para que alces la voz. Gracias, Choma. Buenas noches. Y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y a tu audiencia. Te mando un abrazo. Gracias. Vamos argentinos. Vamos argentinos. Aguanta Argentina. Gracias, Chomo.